escuché que Jesús volverá. Acepté con gozo esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder la señal. Dios creó la tierra para que fuese la morada de seres santos y felices. Ese propósito se cumplirá cuando, renovada por el poder de Dios y liberada del pecado y de la tristeza, llegue a ser la patria eterna de los redimidos. El Hijo de Dios vino a esta tierra a traer luz y vida a los hombres, a liberarlos de la esclavitud del pecado. Y vendrá otra vez con poder y gran gloria para recibir a los que durante esta vida hayan seguido sus huellas. Los que aman verdaderamente al Salvador no pueden menos que recibir con aclamaciones de alegría el anuncio fundado en la palabra de Dios, de que aquel en quien se concentran sus esperanzas para la vida eterna volverá. No para ser insultado, despreciado y rechazado, sino que volverá con poder y gloria para redimir a su pueblo. Hola, queridos oyentes, gracias a Dios tenemos la oportunidad de llegar hasta ustedes con el mensaje oportuno para este tiempo. Gracias por amablemente prestarnos su atención. Les saluda Johann Israel Vargas. Siempre es muy grato saber que ustedes están deseosos de escuchar nuestro programa. Hoy se tratará un tema complejo y de mucho interés. Así que póngase cómodo y escuche atentamente. Queremos recordarles que pueden interactuar con nosotros diariamente a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Pueden encontrarnos con nuestro nombre de usuario, Así ha dicho. También les recordamos que pueden hacer cuantas copias deseen de este o cualquier otro tema de nuestro ministerio. Al hacer sus propias copias, nos ayudan a difundir el mensaje más allá. Este y otros temas se encuentran disponibles para ser descargados en nuestra página en línea www.asiedicho.org. Siempre nos alegra ver la forma tan gustosa con que ustedes reciben el mensaje de verdad presente y también cómo lo utilizan para compartirlo con otros. Si usted siente el deseo de cooperar con nosotros con alguna donación, póngase en contacto con nosotros en las redes sociales o a través de la dirección que daremos antes de que termine este espacio. Antes de la parte céntrica del programa, escuchemos al grupo Decisión con la melodía Si mi pueblo. Escuchemos ahora al orador Víctor Feliz Brown. Querido amigo mío, querida oyente, con tu permiso, hoy quiero hablar sobre un tema que está sobre el tapete dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, un tema que está dando mucho de qué hablar en la división norteamericana, una de las 13 divisiones de la Iglesia Mundial a la cual pertenecemos. Es un punto en el cual la Iglesia Adventista ha mantenido por muchísimo tiempo una posición oficial, pero que en una unión de Estados Unidos se ha decidido actuar independientemente del resto de las demás uniones alrededor del mundo, en este punto específico. Es algo que ha traído controversias dentro de la misma Iglesia y, como en toda contienda, siempre hay dos bandos que compiten entre sí, o por lo menos eso parece. A veces, el lado que defiende la posición que se ha mantenido en la Iglesia a lo largo del tiempo es llamado conservador. En cambio, el lado opuesto es llamado liberal. Yo personalmente me coloco del lado conservador del asunto y respeto tu posición si es contraria a la mía. Sin embargo, hoy quiero presentarte la razón por la cual yo me ubico en el lado que lo hago. Primero, acompáñame en una oración. Dios y Padre que estás en el cielo, quiero pedirte en esta hora que seas conmigo al hablar, que tu espíritu me guíe, me dé claridad de pensamiento y facilidad de expresión. A la misma vez quiero pedirte que seas con los oyentes de este mensaje, que tu mismo espíritu los impresione y que tu palabra sea clara a sus corazones. En tus manos nos ponemos en este momento y esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema sobre el cual quiero hablarte es sobre la ordenación al ministerio pastoral de las mujeres. En otras palabras, ordenar a mujeres para que sean pastoras de iglesia. Algunas iglesias, como las evangélicas y las pentecostales, tienen mujeres que desempeñan el cargo de pastoras de la iglesia. En el caso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no es así. La Iglesia Adventista no ordena mujeres al ministerio pastoral, por lo menos no oficialmente. Digo por lo menos no oficialmente porque hace unos años me encontraba en Loma Linda, California, y el pastor de una iglesia local era una mujer. O sea que el asunto de la ordenación de las mujeres al ministerio pastoral no es nada nuevo y eso lo veremos más adelante. Nuestra posición ha sido así y se ha mantenido así por mucho tiempo, y esto es porque la iglesia, o como iglesia, nos basamos en un así ha dicho el Señor. El asunto de la ordenación de la mujer al ministerio pastoral ha sido presentado en más de una ocasión en la sesión general mundial de la Iglesia Adventista cada cierto número de años y ha sido rechazado en cada ocasión. Permíteme, amigo mío, aclarar algo. No estoy diciendo que las mujeres no pueden participar en el ministerio de la salvación de las almas, no. Me estoy refiriendo específicamente a la función que nosotros llamamos pastorado, que las mujeres sean las que dirijan las iglesias como las pastoras del rebaño. El ministerio es un término abarcante que va desde cuidar enfermos, cocinar para los necesitados, limpiar la iglesia, repartir tratados, orar por algo específico en un hogar, predicar un sermón, etc. El ministerio significa muchas cosas. El ministerio tiene muchas facetas, pero cuando se habla de la ordenación al ministerio, me refiero específicamente a que las mujeres se desempeñen como las guías espirituales de la congregación. Muchas personas no le ven nada de malo a que hayan mujeres pastoras. Muchos dicen, ¡qué bien! Por fin están tomando en cuenta a las mujeres. Otros no lo ven bien por el simple hecho de que no les gusta la idea de que sean las mujeres que los gobiernen. Pero hoy yo quiero que analicemos el por qué la Iglesia Adventista entiende que son los hombres específicamente los que están llamados por Dios a desempeñar el papel espiritual dentro de su pueblo. Este tema viene a mi mente porque recientemente, el 29 de julio de este año, el 2012, la Unión Asociación Colombia en Estados Unidos hizo un voto a favor de la ordenación de las mujeres al ministerio pastoral, y esto fue a pesar del claro rechazo de la dirección de la iglesia a nivel mundial. Según escuché en un debate que tuvimos en Facebook al respecto, las uniones asociaciones pueden actuar independientemente en las normas que rijan cada división. Que una unión opte por actuar con independencia de la Iglesia Mundial no tiene ningún problema. Pero, repito, eso lo escuché en un debate en una red social, no es algo que yo haya constatado de la institución oficial. Ok, pregunto, ¿es bíblica la ordenación de las mujeres al ministerio pastoral? Esta es la interrogante que queremos contestar en el resto del tiempo que nos queda. En la revista Adventists Affirm, o Los Adventistas Afirman, del otoño del año 1989, página 42, se publicó lo siguiente. La Biblia ni defiende ni prohíbe la ordenación de las mujeres al ministerio y que, por lo tanto, este es un asunto que compete a las normas eclesiásticas y administrativas. En algunos puntos controversiales es muy común que encontremos esta posición en boca de muchas personas. La Biblia no dice sí, ni tampoco dice no. Sin embargo, muchas veces no encontramos en la Biblia algo a favor o en contra sobre algún punto simplemente porque no queremos encontrarlo realmente. Es claro que en la palabra de Dios no vamos a encontrar un versículo que diga textualmente: «Os ruego, hermanos, por las misericordias de Jesucristo, que no ordenéis a las mujeres al ministerio». Claro, la Biblia no habla de esa manera en muchos casos, pero la Iglesia Adventista toma sus posiciones doctrinales basándose en la Biblia completa, no en un solo texto específico, sino en una si ha dicho Jehová, ¿Por qué? Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Isaías 28:10. Hablando sobre la ordenación al ministerio pastoral de las mujeres, es de interés saber, y solo estoy argumentando, que en la Biblia no encontramos matriarcas ni sumo sacerdotisas. Tampoco encontramos en la Biblia ancianas que se sentaran a la puerta de la ciudad para escuchar los asuntos del pueblo. Y en la Biblia no encontramos mucho menos apóstolas. Aunque una persona en Facebook, como les dije hace un rato, también me dijo que sí hubo una apóstola. Y eso quiero analizarlo más adelante. Ahora, entre los discípulos cercanos de Jesús, entre los 12, no había ninguna mujer. Sí, Jesús y sus discípulos eran acompañados por mujeres en sus recorridos evangélicos, quienes le servían, pero estas mujeres no ejercían el mismo ministerio que el de Cristo o los 12. En el Nuevo Testamento no encontramos mujeres bautizando ni imponiendo las manos sobre otras mujeres u hombres para que reciban el Espíritu Santo o para ordenarlos al ministerio. En el tiempo del antiguo Israel sí hubo profetisas, pero ninguna que asumiera el rol de liderazgo espiritual en el pueblo de Dios. Para eso estaba el sumo sacerdote. Tenemos, por ejemplo, el caso de Débora en los tiempos de los jueces, quien era profetisa y quien fue invitada por Barak a acompañarlo en la batalla, aunque ella especificó a este comandante que el enemigo caería ante una mujer. En el tiempo de los reyes de Israel, tampoco hubo reinas sobre el pueblo que ejercieran liderazgo espiritual. Solo una mujer, Atalía, se atrevió a usurpar el trono y su final no fue muy bueno. Es claro, desde el punto de vista bíblico, que Dios, en la dirección espiritual de su pueblo, siempre tuvo hombres a cargo de su obra. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha mantenido este principio a lo largo de su historia. Sin embargo, cada vez ha sido más fuerte la presión para que se cambie de postura y la Iglesia deje su machismo eclesiástico y adaptemos la Iglesia a los nuevos tiempos. Antes de continuar con nuestros argumentos, primero veamos algunos textos bíblicos que nos hablan sobre liderazgo espiritual en el pueblo de Dios. Vayámonos al mismo principio de este mundo, antes de que hubiera el primer machista. Vámonos al Génesis. Pregunto, ¿a quién creó Dios primero, a Adán o a Eva? A Adán, obviamente, según 1 Timoteo 3:12. ¿A quién le dijo Dios que no podía comer del árbol prohibido, a Adán o a Eva? Según Génesis 2, 16 y 17, fue a Adán. ¿A quién encargó Dios nombrar los animales? A Adán. ¿Quién debe iniciar el hogar, el hombre o la mujer? Según Génesis 2, 24, es el hombre. ¿Quién se comió la manzana? La manzana está entre comillas. ¿Adán o Eva? Eva. ¿Vino Dios al huerto inmediatamente cuando Eva se comió la manzana? No. ¿Cuándo se abrieron los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Cuando Eva comió o cuando Adán comió? Según Génesis 3, 4 al 7, fue cuando Adán comió. ¿Cuándo Dios vino al huerto buscando al culpable, a quién llamó? ¿A Adán o a Eva? A Adán, según Génesis 3, 19 al 12. ¿Por quién entró el pecado en el mundo, según la Biblia? ¿Por Adán o por Eva? ¿Por el hombre o la mujer? Por Adán, según Romanos 5, 12 al 21 y 1 Corintios 15, 21 al 22. Claramente podemos ver en la Biblia que el responsable de la vida espiritual entre el hombre y la mujer es el hombre. Esto no es machismo, mi amigo, sino que es lo que Dios ha instituido desde el principio del mundo, y así fue en la vida patriarcal y sacerdotal. Y en el libro de Job encontramos al hombre de la casa haciendo intercesión por sus hijos, ofreciendo sacrificios, y esto es porque desde el principio Dios así lo dispuso. En tu hogar, en mi hogar, el hombre es quien tiene que velar por la responsabilidad espiritual de la casa. La mujer fue hecha para el hombre una ayuda idónea, una ayudadora. Y si yo soy ayudante o asistente, pongamos este ejemplo, si yo soy ayudante o asistente de un médico cirujano, pregunto, ¿quién tiene la responsabilidad principal en una operación? ¿El médico o yo que soy su asistente? Obviamente el médico, yo solamente soy su ayudador o ayuda idónea en este caso. Cualquier cosa que salga mal en la cirugía sería responsabilidad del cirujano, no de su ayudante. Lo mismo es igual en la vida espiritual de la familia, así también como la vida espiritual de la iglesia. Algunos piensan que los que no estamos de acuerdo con que las mujeres sean pastoras es porque consideramos que las mujeres son inferiores al hombre. Permíteme, amigo mío, querida amiga oyente, decir que yo no digo que la mujer sea inferior, ni creo que la Biblia así lo muestre. La Biblia no enseña eso. La mujer es igual al hombre. Pero como dije antes, la responsabilidad espiritual en el Edén, Dios se la dio a Adán, no a Eva, ni siquiera a ambos. Hay mujeres muy aptas para hacer muchas cosas. Yo reconozco que las mujeres realmente tienen más resistencia que el hombre. Eso hay que reconocerlo. Un hombre no aguanta lo que aguanta una mujer. Sin embargo, Dios instituyó roles diferentes tanto para el hombre como para la mujer. Me gusta poner ejemplos. Digamos que en un avión hay un piloto y un copiloto. Ambos son hombres. ¿Hay alguno inferior por su género? No. ¿Hay uno que tiene más responsabilidad que el otro? Sí. En el caso bíblico, la responsabilidad espiritual Dios la puso en el hombre, no en la mujer. Algunos dicen que en el Nuevo Testamento Jesús cambió el rol de la mujer, pero si Jesús lo cambió, Pablo parece que no se dio cuenta. Ve conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 1. Desde allí podemos leer lo que el apóstol le dice al joven Timoteo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice el apóstol en el verso 5, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, dice el verso 6, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, dice el verso 11, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Este pasaje habla claramente del obispado dirigido a los hombres. Incluye a las mujeres en el verso 11, pero no es conclusivo si se refirió a mujeres diaconisas o a las esposas de los diáconos. Según el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 300, edición de 1957 en inglés. No obstante, está claro que a través de todo el capítulo que el obispado está dirigido a los hombres. El verso 2 dice, marido de una sola mujer. Los versos 4 y 5 dicen, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pregunta el apóstol. Vamos ahora a la carta de Tito, capítulo 1. Desde el verso 5, el apóstol Pablo también dice a Tito lo siguiente. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, dice el verso 6, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, dice el verso 10, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aquí en la carta de Pablo a Tito, vemos el mismo cuadro, las mismas disposiciones para los dirigentes en la naciente iglesia, para que sea dirigida única y exclusivamente por hombres. El apóstol añade que estos ancianos debían ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. En otras palabras, los encargados de la dirección de las iglesias establecidas por el apóstol debían ser de tal forma que, sin importar qué nueva doctrina fuera presentada, ellos se mantendrían firmes en el evangelio verdadero que habían recibido de Pablo. Algunos dicen que la iglesia adventista no quiere ordenar mujeres por la tradición de la iglesia, pero vemos que el apóstol dice que aquellos que ocupan cargos de responsabilidad entre el pueblo de Dios deben mantener la palabra fiel tal como ellos la recibieron. Esta palabra fiel es la que encontramos en la Biblia, no en el canon de ninguna iglesia, ni en el manual del miembro. Y dicho sea de paso, la iglesia adventista no ostenta tener ningún credo, sino que la iglesia a nivel mundial tiene 28 creencias fundamentales en común, pero esto no conforma un credo, por así decirlo. Los conflictos dentro de la iglesia de Dios, por diferencias de opiniones, no son solo cosa de los últimos días. En la iglesia primitiva encontramos una situación similar. Acompáñame, si te es posible, al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 1. Leeremos desde el verso 1. Allí dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y llegados a Jerusalén, dice el verso 4, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, dice el verso 7, aquí tenemos un debate a lo interno de la iglesia, por un asunto cultural, si se quiere. Porque hasta ese momento, los judíos habían observado el rito de la circuncisión por siglos. Continúa diciendo la Biblia que, luego de un consenso eclesiástico, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia: salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Pablo y Bernabé, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, dice el verso 30, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Jacobo, quien presidió el concilio de Jerusalén, asegura que el consenso de la iglesia es equivalente a la dirección del Espíritu Santo, según se constata en el verso 28. Luego de mucho debate entre los dirigentes y la iglesia de Jerusalén, quienes estaban tratando de hacer crecer la obra en otras ciudades, la decisión alcanzada fue la que ellos entendieron era la que el Espíritu de Dios dictaminó y todos la recibieron como tal. La sierva de Dios, Elena de White, dice que la iglesia ha sido investida con un poder especial de Dios para poner las cosas en orden. Ahora mismo no tengo la cita, pero sé que está en los testimonios para la iglesia. En otras palabras, Dios dirige a su pueblo a través de los consensos tomados en la iglesia a nivel mundial, en los congresos de sesión general, donde hay representantes de todas partes del globo terráqueo. En nuestro caso, hoy en día, ir en contra de la decisión tomada por unanimidad varias veces por la iglesia mundial sería ir en contra de lo que Dios claramente ha revelado varias veces a través de la voz de su pueblo. Entonces, ¿cuál es el afán en ordenar mujeres al ministerio pastoral? ¿Por qué la Unión de Colombia actuó en contra de lo que la Iglesia ha mantenido como su norma. ¿Por qué esta unión actuó independientemente de lo que la Iglesia ha discutido, rechazado y aceptado como la dirección del Espíritu de Dios en más de una ocasión? Hoy muchos dirán que no hubo sacerdotisas en los tiempos del Antiguo Testamento, ni apóstolas en el Nuevo, porque la mujer en los tiempos bíblicos era muy maltratada, porque la cultura reinante en ese entonces tenía a la mujer como nada, y eso puede que sea cierto. Ahora, ¿por qué presionar en la actualidad una y otra vez y tomar decisiones independientes en cosas que ya se han rechazado varias veces por la Iglesia? Es la pregunta que insistimos. Aquí tenemos una vez más el factor cultura. En el tiempo de los judíos, la circuncisión trajo el debate por razones culturales a la Iglesia de Jerusalén. Hoy en día nosotros estamos expuestos a una nueva filosofía y una nueva cultura en el mundo moderno, y esta es la liberación femenina, la igualdad de condiciones entre la mujer y el hombre. Las mujeres quieren ser 100% iguales a los hombres, y esto es lo que ha causado muchos de los problemas que tiene la sociedad actual. Te pongo un ejemplo. Las mujeres quieren tener el derecho de trabajar igual que los hombres, así que salen de la casa a ganar tanto dinero como sea posible, igualando o inclusive superando al de su esposo. ¿Y qué tiene de malo eso? Bueno, puesto que la mujer está fuera de casa, cuando vienen los hijos, estos tienen que ser atendidos por la abuela o por la niñera o daycare o cuido o como se le llame. Y los niños crecen prácticamente sin sus padres y esto tiene sus consecuencias. He escuchado a algunas mujeres decir: la culpable de que los hombres estén como están somos nosotras mismas las mujeres, quitándoles sus responsabilidades y cogiendo nosotras más cargas que no nos tocaban. No con esto quiero decir que tú, mi amiga, que escuchas mi voz, debes renunciar a tu trabajo. No, déjame ser claro en eso. Sino que la sociedad actual se ha movido de la posición tradicional que las madres cuidaban y educaban a sus propios hijos y los padres conseguían el sustento, los hombres. Hoy, eso es anticuado, ya sea porque el padre no gana lo suficiente o porque la mujer que se queda en casa es denigrada y se la llama con varios nombres porque no aporta nada o porque no tiene ninguna profesión, etc. Y por eso las mujeres, después de su liberación, entre comillas, tienen más responsabilidades que antes que no pueden asumir. Así que el cuidado de los niños es delegado a otra persona. Ahora, por muy igual que la mujer quiera hacer con el hombre, siempre hay cosas propias del hombre que la mujer no será capaz de hacer. Y aún así, hay mujeres que se atreven a hacerlas. Un ejemplo es algunas mujeres que se dedican al fisiculturismo y ejercitan sus músculos y llegan a parecer más hombre que cualquier hombre, con toda su musculatura desproporcionada. Y a mi parecer particular, parece o es muy desagradable ver a una mujer en esta condición. La tendencia de la cultura actual es que la mujer es totalmente independiente del hombre y puede hacer todas las cosas que hace el hombre. Si se quiere, la mujer no necesita al hombre en lo absoluto. Por eso muchas mujeres hoy día optan por no casarse y tener algún tipo de inseminación artificial para ser madres solteras porque no quieren verse envueltas en una relación de sumisión a ningún hombre. Pero aún así, si fuera este el caso, aún se necesita un hombre para que done el esperma. Hoy se presenta la uniparentalidad en el hogar con las mujeres a la cabeza. Y quiero aclarar que no estoy diciendo tampoco que si una dama, por la razón que sea, ha quedado sola con sus hijos, no pueda educarlos y criarlos en los caminos de Dios ella sola. No, no es eso lo que quiero decir tampoco. Sino que hoy el feminismo ha llegado al punto que las mujeres entienden en la actualidad que no necesitan un hombre ni siquiera para tener una familia. Y aún me voy más lejos. En la Biblia, la sociedad actual pudiera decir que hay textos bíblicos que son extremadamente machistas. Te doy ejemplos. En Génesis capítulo 3, versículo 16, dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. En la primera carta a los Corintios capítulo 11, verso 3 dice: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Y en la primera carta a Timoteo capítulo 2, versos del 11 al 15, dice lo siguiente: La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión, empero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en la fe y la caridad y santidad con modestia. Muchos pudieran decir que esos textos son machistas. Por lo tanto, a mi parecer particular, me da la impresión que la razón por este empuje incesante para que las mujeres sean ordenadas al ministerio pastoral, haciendo la misma función que los hombres, no es más que la petición de igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer dentro de la iglesia. Dios instituyó al hombre como cabeza de la mujer, aunque esto a muchas personas no les gusta. Y eso, aunque la cultura no quiera aceptarlo, es lo que dice la palabra de Dios. De la misma forma, los textos que hemos citado sobre el obispado están dirigidos exclusivamente a los hombres, porque son los representantes del rol de Cristo. El sumo sacerdote representaba a Cristo. Los pastores hoy también lo representan como los que guían al rebaño. No importa que los tiempos, cultura o tendencias cambien. El profeta Jeremías, bajo inspiración, dijo lo siguiente. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. La orden de Dios no fue, preguntad por las sendas antiguas y modernizadlas, convirtiéndolas en autopistas para que sea más fácil transitar por ellas. No, sino que Dios dijo, anden por las sendas antiguas, porque Dios no cambia, aunque la cultura sí. Triste fue la respuesta que el pueblo dio a Jeremías. Ellos dijeron, no andaremos en las sendas que Dios había establecido, según Jeremías 6:16. Dios, a través de Isaías, hace un llamado similar. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías 58:12. Mi amigo, amiga oyente, aunque para Dios no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, según dice Gálatas 3:28, Dios ha dispuesto el orden de las cosas en la dirección y guía de su pueblo, y haríamos muy bien en seguir los mandatos de Dios. La sierva de Dios escribió lo siguiente. Aquellos que se sienten llamados a unirse al movimiento a favor de los derechos de la mujer y a la así llamada reforma del vestido, deberían cortar toda conexión con el mensaje del tercer ángel. El espíritu que acompaña al uno no puede estar en armonía con el otro. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 457. El debate de la ordenación de la mujer al ministerio pastoral en la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es nada nuevo, como hemos dicho. En la sesión de la Conferencia General del 1881 se presentó la propuesta de la ordenación femenina, pero sin que se tomara ningún voto. En la entonces naciente Iglesia Adventista, más de 20 damas trabajaron como ministras con credencial entre los años 1884 y 1904, y esto porque no había suficientes ministros, pero al parecer ninguna fue ordenada oficialmente. Las mujeres siempre han participado en el ministerio adventista. Varias de ellas tenían licencia ministerial en el siglo XIX, pero como dije hace un momento, ninguna fue ordenada formalmente, y esto lo saco del libro Serie del Legado Adventista, el libro Nuestra Iglesia, Momentos Históricos Decisivos, páginas 122 y 178. La misma Ellen Good White, cofundadora del movimiento adventista, poseía una credencial ministerial desde el 1872 por la Asociación de Michigan y más tarde por la Asociación General, pero ella nunca fue ordenada por la denominación. Quizás se la dieron, dice un autor muy reconocido, para que ella pudiera recibir un salario ministerial completo. Sin embargo, Elena White nunca utilizó sus credenciales para cumplir las funciones propias de un pastor, como bautizar o realizar matrimonios. Al respecto, ella misma escribió lo siguiente. Las mujeres que estén deseosas de consagrar algo de su tiempo al servicio del Señor deberían ser designadas para visitar a los enfermos, cuidar de los jóvenes y ministrar a las necesidades de los pobres. Deberían ser apartadas para esta obra por medio de la oración y la imposición de manos. Esto ella lo escribió en la Advent Review and Sabbath Herald del 7-9 del 1895, donde escribió sobre la responsabilidad de los ministros y el pueblo. Otra cita de la hermana White dice lo siguiente: el colportaje provee oportunidades y experiencia. Todos los que desean una oportunidad para el verdadero ministerio y que se entregarán sin reservas a Dios, encontrarán en la obra del colportaje oportunidades para hablar acerca de muchas cosas que atañen a la futura vida inmortal. La experiencia así adquirida será de inmenso valor para quienes se estén preparando para la obra del ministerio. Es la compañía del Espíritu Santo de Dios la que prepara a los obreros, tanto mujeres como hombres, para llegar a ser pastores del rebaño de Dios. Esta cita que acabo de leer muy a menudo se usa para comprobar que Elena de White estaba a favor de la ordenación al ministerio pastoral de las mujeres. No obstante, una mirada más cercana a sus escritos nos aclaran que ella realmente no se mostró ni a favor ni en contra. Ella además escribió lo siguiente, cito una vez más: he recibido varias cartas en las cuales se me pregunta, ¿deberían las esposas de los ministros adoptar niños? ¿Las aconsejaría yo a que hagan esta clase de trabajo? Para aquellas que favorecen esta clase de trabajo, les contesto, no, a Dios le agradaría mejor que usted ayudara a su esposo en su trabajo. Si Dios no le ha dado hijos a usted, su sabiduría no debe ser puesta en tela de duda. Él sabe que es mejor. Consagre sus energías a Dios como una obrera cristiana. Usted puede ayudar a su esposo de muchas maneras. Lo puede apoyar en su obra trabajando por él al mantener su intelecto siempre en progreso. Al usar sus habilidades que Dios le ha dado, puede usted ser una ama de casa, y más que eso, puede ayudar dando el mensaje. Hay mujeres quienes deberían trabajar en el ministerio evangélico. En muchos respectos, ellas harían mayor bien que los ministros que son negligentes en visitar al rebaño de Dios. El esposo y la esposa podrían unirse en esta obra, y en cuanto sea posible, háganlo. La puerta está abierta para las damas consagradas, pero el enemigo le agradaría entretener a las mujeres que Dios podría usar para ayudar a miles, atadas dedicando su tiempo y energía a un pequeñito mortal desamparado que requiere cuidado y atención constante. También ella escribió en el 1903 la siguiente cita: el Señor pide a aquellos que están conectados con nuestros hospitales, casas publicadoras y escuelas, a que enseñen a los jóvenes a hacer la obra de evangelización. Nuestro tiempo y energías no deberían ser empleadas mayormente en establecer sanatorios, tiendas de alimentos y restaurantes, de tal manera que estas otras áreas de la obra sean descuidadas. Jóvenes y señoritas que deberían ocuparse en el ministerio como obreros bíblicos o como colportores no deberían estar atados a un trabajo mecánico. A los jóvenes se les debería animar a asistir a nuestras escuelas de entrenamiento para obreros cristianos, las cuales deberían ser más semejantes a las escuelas de los profetas. Estas instituciones han sido establecidas por el Señor y son dirigidas en armonía con sus planes. Los jóvenes enviados a ellas estarán rápidamente preparados para ocuparse en las diferentes ramas de la obra misionera. Algunos serán entrenados para ocupar un lugar como enfermeras o enfermeros cristianos, otros como colportores y otros en el ministerio evangélico. Eso está en tomo 8 de los Testimonios para la Iglesia, páginas 229 y 230. Al parecer, en un contexto más amplio, vemos que la sierva de Dios veía abierta la posibilidad de que las damas trabajaran en la obra ministerial, pero en más de una forma. Sin embargo, ella no hace referencia directa a que apruebe como tal la ordenación de mujeres al pastorado de la iglesia. Ella fue muy cuidadosa de no dar a entender que estaba a favor de ordenar mujeres como pastoras. Lo más probable es que Elena White nunca sugirió jamás que la iglesia adventista comenzara la práctica de ordenar a las mujeres al ministerio pastoral, aunque algunas de sus citas quieren ser usadas como si ella lo aprobaba de esta manera. En el 1998 se escribió un libro por eruditos que están a favor de la ordenación femenina, cuyo nombre era Women in Ministry o Mujeres en el Ministerio. Y allí se menciona que en la iglesia primitiva, la de los apóstoles, hubo una apóstola. Personalmente, cuando escuché este dato, busqué en la Biblia por esta mujer apóstol y encontré lo siguiente. La palabra apóstol significa enviado, y estuve buscando en los cuatro

comenzaron a ordenar mujeres como ancianas de iglesia. En el Congreso de la Asociación General se hizo una vez más una moción a favor de la ordenación al Ministerio de las Mujeres, pero otra vez la mayoría votó en contra. Es interesante saber que la propuesta y presión para la ordenación de mujeres al Ministerio Pastoral viene precisamente de los países en los cuales la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una tendencia liberal, es a saber, los Estados Unidos y Europa. La Iglesia Adventista en estos países está perdiendo gran cantidad de sus jóvenes y muchas iglesias están quedando semivacías, con un alto porcentaje de miembros que sobrepasa los 60 años. Y esto lo sé de primera mano porque serví como ayudante de pastor en el suroeste de la Florida. Claro, eso parece afectar más a los de raza blanca o gringos, porque las iglesias hispanas y afroamericanas tienden a ser o tener un estilo bien abierto o moderno en su forma de adoración, y sus mismas culturas son de por sí más alegres y de mentalidad diferente a las de los caucásicos. Por eso se ve más jóvenes. Sin embargo, la vida espiritual de ellos está basada en un evangelio más tipo pentecostal que espiritual. Por eso es que la iglesia de algunos países del hemisferio norte tienden a ser o tener una liberalidad más abierta en su membresía con el fin de retener a sus miembros. Es en estos países donde se ejerce una mayor presión hacia la ordenación de las mujeres al ministerio. Los países latinoamericanos y algunos asiáticos y africanos tienden a ser más conservadores al respecto, y la gran oposición que encuentra esta moción en cada sesión de la Conferencia General está precisamente en estos grandes bloques, que representan hoy la mayor parte de la membresía adventista mundial. Esto es lo que ha hecho que quizás la división norteamericana, al parecer, se cansara de esperar convencer a los inconvencibles, y uniones como la de Colombia decidieran ordenar a las mujeres al ministerio a pesar del pensamiento de la Iglesia Mundial. Es importante tener en cuenta que la Iglesia Adventista tiene un sistema de gobierno, si se quiere, que se fundamenta en el pensar de la Iglesia individual y no en el dirigente mundial. Me explico. Las órdenes eclesiales no vienen desde arriba hacia abajo, sino que son de abajo hacia arriba. Por esta causa se llevan a cabo las sesiones generales de la Iglesia Mundial cada cierto tiempo y se envían delegados de todas partes del mundo para votar a favor o en contra en ciertas propuestas. Personalmente tuve la oportunidad de asistir a la sesión de la Conferencia General que se llevó a cabo en Toronto, Canadá, en el año 2000. No fui como delegado, sino más bien como un visitante y pude ver cómo se lleva a cabo este proceso. En varias sesiones de la Conferencia General, el asunto de la ordenación al Ministerio Pastoral de las Mujeres ha sido presentado y, vuelvo y repito, ha sido rechazado en más de una ocasión. Este es un tema, mi amigo, amiga oyente, que tendremos que ampliarlo aún más en una futura entrega. Todavía hay mucha evidencia bíblica que puede ayudarnos a dilucidar la posición adventista. Hay muchísimos textos bíblicos que nos pueden ayudar a entender mejor por qué la Iglesia toma esta posición. Pero hoy no contamos con el tiempo suficiente. Quiero terminar leyéndote este pasaje de la Biblia que escribió el apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23, el apóstol dice lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La Unión de Colombia en los Estados Unidos bien tomó su decisión de ordenar mujeres al ministerio por encima de la unanimidad de la Iglesia Mundial. Sin embargo, esto puede que tenga resultados negativos y tristes consecuencias, como por ejemplo, esto abriría la posibilidad para que otras uniones hagan lo mismo. Otras uniones quizás tomarán sus propias decisiones fuera del consenso de la Iglesia Mundial. Y esto puede que cause muchas divisiones dentro del seno de la Iglesia. Al igual también pudiera ser que iglesias locales imiten la práctica. Lo que Dios ha dicho, mi amigo, amiga oyente, no lo ha dicho porque sí, sino porque Él sabe que es mejor. Y nosotros necesitamos seguir siempre sus consejos. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero en una futura entrega continuaremos analizando este tema. Que Dios te guarde. Ahora escucharemos a Sara Vargas con la melodía Mi Oración. Mi oración.